en uno de los micros que mandó Leo para mañana, esto de que Facebook se está transformando también como todo, y también subidos un poco a la manía de lo que fue este fin de semana largo con los youtubers acá, y cómo ajá. YouTube está cambiando ciertos medios como la televisión, a los que realmente fueron los primeros perjudicados por ser justamente un medio audiovisual por excelencia. Cambiando, digamos, ¿no? Entiéndase, matando. Matando. Sí. La está cambiando de vivo a muerto, básicamente. Digamos, modificando el paradigma que queda más canchero. Modificando el paradigma. Está modificando. Claro, el tema es que en el paradigma quedaron un montón de. Sí. De enterrados. Pero bueno, ¿no les parece que hasta cierto punto con lo que es el video hoy por YouTube y con otras plataformas también, ¿no? Pero YouTube como principal protagonista, está repitiéndose la historia de la música en cuanto a que las compañías grandes reaccionan a una velocidad endiabladamente lenta. Puede ser. Y que estas épocas ya no lo permiten más. La autonomía que les da a muchos creadores, el tema de desde Kickstarter a otros medios que hay para poder financiar proyectos que la gente quiere ver, y no tanto que importa si un directivo le caíste mal y porque un día le ganaste a un partido al truco, te hace la cruz de por vida y nunca más te aprueba un proyecto, porque hasta esas boludeces se llegan en la vida. Desgraciadamente no es un chiste. Esto pasa muchas veces en un montón de cosas, quizás no tan exagerado, pero es así. Entonces, cuando nunca jueguen al truco con ejecutivos. Nunca jueguen al truco con ejecutivos. Claro. Nada donde haya que hacer señas extrañas. Pero la realidad es que hay mucho de esto en el cual hoy se pueden cortar solos algunos creativos. El caso de Miller con Mad Max es un buen caso. El tipo estaba prácticamente olvidado, le dieron la oportunidad, la consiguió y hizo una película que no estábamos preparados para verla, porque cambió un montón de cosas, ritmo, o sea, más ritmo no se puede tener que en esa película, creo. Pero cambió un montón de cosas. Y ahora, con el video y esto de que las compañías justamente pueden, las compañías no, las personas, mejor dicho, pueden conseguir el financiamiento para conseguir realizar proyectos que antes eran inviables, hacen que estas compañías que se tomaban su tiempo, que tenían monopolios hasta cierto punto, contratos muy, digamos, leoninos con ciertos artistas, etcétera, en el sentido de que los tenían agarrados. Entonces hoy por hoy, cuando vencen los contratos, ya no firman, prefieren ser independientes. Hay muchos que prefieren ser independientes. Prince quiso ser independiente desde hace muchísimo tiempo, pero fue medio un visionario en ese tipo de cosas para un artista de altísimo nivel. Y como te diría que artista mainstream fue uno de los primeros en querer independizarse. Divorciarse directamente. A Warner, un divorcio aparte catastrófico, claro, con un montón de colaterales. Y hoy por hoy, estaba leyendo esto de Facebook, que también está cambiando hasta cierto punto sus aplicaciones móviles, y que aparte es donde más se usa Facebook hoy por hoy. Eso también viene de otro lado que vengo hoy. Que también se estaba hablando de que hoy por hoy Facebook es el 85% de la gente accede desde móviles. Y creo que se quedaron cortos por un 5, un 10. Realmente está todo el mundo con esto de Facebook, los móviles y qué sé yo. Y también esa es otra tecnología que les gana incluso también a los que están tratando de adaptarse. Primero se trataron de adaptar a que todo era digital y on demand. Y ahora también móvil. Que no es lo mismo mostrar un contenido en móviles que mostrar un contenido en una, pensado por ejemplo, no sé, una computadora de escritorio, una notebook, una tele. Es otro tipo de contenido. Entonces, uno se lleva a pensar, ¿a dónde va? En pocos años cambió todo. ¿Qué va a pasar en 3 o 4 años más? Es difícil de prever. Creo que va a ser una época donde todo el contenido se va a consumir de forma... Se ha creado una democratización de ayer discutíamos acá, ¿te acordás? Que era un streaming y que era... Claro, porque, claro, qué sé yo, me acuerdo que a Abrams le preguntaron en alguna entrevista de las 172.014 que dio para promocionar Star Wars. Dijeron, bueno, pero a estos chicos que están empezando a meterse en el mundo del cine, ¿qué les recomendás? Filmen. O sea, cualquiera tiene una cámara infinitamente superior a la que en algún momento se podía acceder. Hacé tus cosas, subirás a YouTube, subirás a Vimeo y empieza. En SoundCloud podés subir las canciones, entonces tenés Bandcamp para las bandas. Los métodos de distribución y de creación, hoy cualquiera con una computadora y un equipo más o menos pasable hace contenido. Es más fácil que nunca, y hay un montón de creadores, directores, productores que arrancaron así directamente. Obvio. Kevin Smith, que es un cineasta bastante reconocido, bastante de culto si quieren, pero incluso la industria misma. Nerd. Claro, pero la industria misma lo tiene como un consultor para todo. Y el flaco laburaba en un videoclub y los fines de semana tapeaba las ventanas del videoclub para usar el lugar de trabajo. Ni siquiera era su casa de locaciones para sus propias películas, que las iba haciendo con la plata que tenía. Hoy los equipos son más accesibles. No digo barato, no todo en algún momento cuesta plata, pero es más barato conseguir equipos, es más barato conseguir programas para editar o gente que esté editando, gente que se pueda sumar a un producto. Te metes en una página de internet y decís, che, estoy con este proyecto, ¿quién se quiere meter? En lugar de tener que ir golpeando puertas. En algún momento, qué sé yo, para hacer un traveling, se subía alguien a una patineta. Exacto. Ahora, el otro día estaba viendo, leyendo reviews de una Steadicam de mano para el iPhone. Costaba creo que $600, que puede ser un montón o no, pero... Depende de qué país vivas. Es un aparatito así, es una manijita que la agarrás y movés y la estabilidad es perfecta. Sí. Y es un aparato que, digamos, es la versión casera de un rig que cuesta miles y es un chabón que lo tiene en un arnés agarrado del pecho y tiene una vida útil el mismo tipo, porque no puede manejarlo demasiado tiempo. Entonces, ese es el tipo de facilidades que nos ofrecen los tiempos que corren, ¿sí? No solo desde la creación, sino también desde la distribución, porque de vuelta, todas las plataformas que hay para subir, nosotros podemos grabar lo que queramos, claro, más allá de este gran medio que es Vorterix, y subirlo a cualquier lado y viralizarlo desde un millón de lugares diferentes y hacer un bombardeo de spam con ese contenido y llegará a alguien. 2, 10, 1,000, 1,000,000. Y después la viralización es como decíamos, pero no se programa, se da sola. Exacto, sí, el igual, público está. Lo que me parece es que de alguna manera, como el acceso a esos servicios, a esos productos, en realidad que te permiten hacer cosas buenas y con poca plata o más cosas económicas de lo que eran antes, sí, cosas profesionales, me parece que hay mucha gente como vos que lo pueden llegar a estar haciendo simultáneamente. Entonces, el contenido empieza a ser lo más importante. Lo más importante. Porque claro, el contenido en algún se filtra punto, por el contenido. Claro, en algún punto hay un montón de usuarios disponibles para ver, pero como hay un montón de otros haciendo cosas y de alguna manera achicándote esa banda de llegada a la gente, vos tenés que distinguirte por tu contenido para que ese video que haces o esa producción que haces tenga cierta remarca en el resto de los usuarios. Claro. Lo que pasa es que es un poco lo que dices, Ceci, y hay también respuesta para todo, porque vos querés cambiar un enchufe y lo buscás en YouTube, pues ya ni lo googleás, sí, sí. Lo buscás en YouTube y hay un video de cómo cambiar, claro, un enchufe. Si vos haces un aparato como yo que no sabe cambiar, igual esto es un ejemplo hipotético, pero... ¿Cebar un mate, decís? Hay videos para cómo cebar mate ayer bien. Hay videos para cómo prender... Ayer habíamos, claro, visto uno. Mientras yo les contaba lo de lo ser amargo, no, sí, ser amargo... Sí, ahí estamos viendo un mate, pero... Estamos viendo un video de cómo hacer mate y un montón. Me costó elegir uno. Sí, de verdad, de verdad. ¿Posta? Sí, sí. No, yo pensé que lo había elegido. Pasa que había uno... Viste que hay muchos tutoriales que están en gallego, están contados por españoles. Un poco porque hay... ¿Qué tiene, Leo? ¿Qué pasó? ¿Son españoles que nos enseñan a hacer mate? ¿A cebar un mate? Bueno, en alguna... Después vamos y perdemos los mundiales de asado. No, eso, uno de los videos... ¿Por qué no ponen la plata de los abuelos en ese tipo de contenido? Estaba destinado a españoles viviendo en España, digamos, contándoles qué era lo que estaban tomando, la infusión que tomaban argentinos, uruguayos, claro, más que nada, ajá, y mostraban ciertas marcas de yerba que además se venden en Europa, no todas las marcas se venden, entonces decían, bueno, vos podés hacer un mate... Comprando, acá vemos, este es el video que les contaba. Este es el que está. ¿Quién pone la yerba con cuchara? Chao. Sácamelo. Escucha. Ah, chao. Este sácamelo. Es el mate sobre la palma de la mano. Y agítelo suavemente. Eso no se hace más tampoco. Eso lo hacía mi abuela. Para que la yerba más fina. ¿Pero qué la puso en Google? ¿Y el robot habló? Por lo común se distingue al recipiente. Pero hay video de todo, es verdad. Hay video de cómo prender el fuego para el asado, hay video... Bueno, y así mismo sucede mucho lo que en algún momento nosotros también charlamos, que hay mucho, no sponsoreo, sino, por ejemplo, está la nueva industria, ¿cómo se llaman esos cigarrillos electrónicos? ¿Vaporers? Sí, no, bueno, el vaporizador no es un cigarrillo electrónico, estás quemando un aceite, es otra cosa distinta. Ok, bueno, pero es un tubito... Lo que va la gente por la calle va a decir que le pasa a este loco. El otro día vi una señora con un difusor. Mm. Una mini fusión, o sea, esa la de chiquilín, sí. No, terrible. Pero, y dije, esa la, no, no, ah, era una boquilla. Era el chabón, sí, este, claro, que hacía prestidigitación. Ay, Dios, ¿cómo se llamaba? ¿Tusam? No, casi Tusam. No, Tusam no, el otro que también tenía Schiariti. Ya están tirando nombres que no tengo idea. No, también tiene como un nombre artístico así extraño. René Laván. René Laván, tal cual. René Laván creo que era el que lo mostraba. Hagamos de perder el 15% de nuestra audiencia. ¿Quién es René? Ponemos una foto de René, por favor. Sí. Sí, claro. ¿No, no sabés quién es René Laván? No, no sé quién es René Laván. No se puede hacer más lento, man. ¿Cómo? ¿Qué onda? Es un genio. Posta, era un, bueno, era un genio. Mago que la especialidad de una mano. Me sonó esa frase de no se puede hacer más lento. Y decía, porque aparte estábamos nosotros acá y te, ay, decía, te lo hacía lento. Y te boludeaba y decías, pero escúchame, René, para un poquitito. No, no, vení. Bueno, no, digamos que no cayó en el panteón de nuestras figuras de tercera, cuarta categoría argentina. Para mí es segunda categoría de figuras. ¿Está por arriba o por abajo de McPhantom? Es otra cosa. No importa, estamos a ver. No se muchos puede hacer años de René Laván haciendo esto. Recuerdo eso de que te lo hacía lento y te entrucaba igual. Porque, porque aparte lo estabas mirando y a ver, y tenía una mano. Claro. ¿Cómo se llama? ¿Ves? No se pero puede había adquirido ese gesto de ponerse la otra mano, la mano que no para tenía. Para demostrar que te boludeaba con una sola mano. Claro, tenía ese gesto hasta canchero. Que me, lo tiene me lato en la espalda, claro, te decía. Lo hacía desde muy chiquito porque él tuvo un accidente de tránsito. Ahí perdió la mano a los 9 años, si no me equivoco, a los 7. Y desde ese momento se había puesto a intentar quebrar todas las barreras que le impedía, digamos. Viene con un componente inspiracional gigante, sí, René. Genial, sí, si sí, ustedes sí. tienen tiempo. Me sorprende honestamente que conocedor de la cultura pop no lo tengo. No, se me pasó por acá, pero completamente por arriba. Si ustedes tienen aparte tiempo. Contaba muy bien eso, contaba. O sea, aparte me resulta raro porque falleció hace poco, hace relativamente poco. Y hubo como todo un revival de su obra y su. No sé si es una obra, sí. Sí, porque es un maestro. Trayectoria. No, es un maestro. Los iba a invitar a leer una crónica escrita por la periodista Leila Guerriero sobre la vida de René Laván. Uh-huh. Está escrita en su libro Frutos Extraños, pero además se consigue porque ella escribe para el Diario de la Nación, así que ustedes tienen que escribir Leila Guerriero, René Laván, y les va a aparecer la crónica. Es increíble y ahí cuenta el accidente y cuenta cómo se repuso de eso. Una personalidad muy interesante como para aprender. Era casi nuestro propio Teniente Dan. Claro, ok, fantástico. ¿Y a qué íbamos con prestidigitación? No te van a fucking no, pará, vos querés volver, poneme la música de Inception. No, algún video de... Porque lo enseñan a hacer el truco, lamentablemente en YouTube enseñan todo. No, estábamos hablando de que realmente hoy por hoy, vos estabas diciendo que todo el mundo podía hacer contenido y que de ahí también se filtraba por la calidad. Uh-huh. Pero hoy por hoy, aparte también... Lo que necesites está en la red. Entonces necesitas. Claro. Y no se me puede ocurrir algo bobo y que a la vez no esté. Porque seguramente lo que se me ocurra va a estar. Decís, ¿cómo cambio una cerradura? ¿Cómo cambio la combinación de una cerradura? Está. ¿Cómo en el celular? ¿Cómo configurar algo? Un router, te lo compraste, no sabes cómo configurarlo, cómo resetearlo. Hoy por hoy, los tutoriales vienen en video. ¿Y cómo entras a YouTube? No sabes configurarlo. Hay tutoriales de cómo usar YouTube. Hay tutoriales de cómo usar YouTube, búscalo ya. Mirá, eso está bueno. Es como lo de buscar Google en Google. ¿Qué pasa? Explota. Flappy Bird, ese juego bastante irritante que comentamos una vez, había hasta tutoriales de eso. Que una vez nos cruzamos con uno que era un tipo que te mostraba cómo se usaba, o sea, cómo se jugaba, y te dice, esta es mi estrategia. Y a los 3 segundos perdía y agarraba un martillo y rompía el celular. Pero así, terrible. ¡Pah! Y era es como decirte romper hoy un S6. Entonces, obvio que te agarraba completamente fuera de... Porque vos veías el teléfono, era una cámara tomada justamente perfecta, no hay ningún truco. El chaval estaba jugando, pierde, agarra el martillo y empieza pum, pum, pum. Tiene 3 millones de vistas, obviamente, ese video. Porque ya lo mostrás como diciendo, che, mira, que hay una buena estrategia se compró 3. No sé si tantas, pero sí, existe. Yo cambié la puerta de un lavarropas con un tutorial de YouTube. Bien, difícil. Y fue buscarlo. ¿Qué es lo que hizo arroba Vorteris? Ahí diga, está. ¿Qué es? Fantástico. Porque qué mejor que todo el mundo. Rippy cambió una puerta. Claro, no, enfaticen el Rippy. Rippy cambió una puerta de coso, de un lavarropa. Y aparte lo logró hacer. Obvio. No es solo que se fijó cómo salía. No es que se inundó. Pues se te inundó varias veces No, era mi lavarropa. Todavía no decía así, el cuerito. Y resulta que él cambió la tapa del lavarropa. No era mi lavarropa. Fue la lavarropa de otra persona. Fue una operación completamente más raro exitosa. Todavía ahora. Ay, yo he hecho muchas recetas de cocina. Que a mí me pasa mucho, y esto yo lo blanqueé, nunca me hice el capo, pero yo voy a la casa de mi suegra y me dice, Ripi, ¿no me arreglás esto? Y yo digo, sí, claro, y voy, me fijo cómo se arregla y después voy e intento arreglarlo. Y funciona. Claro. A veces funciona, a veces no, pero la ladera la cambié. O sea, te diría, hagas el capo gracias a YouTube. Obvio. Pero es que el soporte técnico de la familia es el que mejor sabe googlear. Y el soporte técnico de las empresas a donde vos llamás también es el que mejor sabe googlear, porque no es que hay gente con ese conocimiento. Todavía no entiendo aquel que dice, no sé, me da este error y no sé qué hacer. Claro. Copia el número de error, pegalo en Google y fíjate qué onda. Surfea la web. Si a alguien le pasó. Hoy si tenés un problema es porque querés. Yo creo que la selección natural es el que no sabe googlear. En algún momento es el que no sabía cazar. Ahora el que no sabe googlear, muere. Es que no sabe googlear. Me copa. Muere en eso, ¿no? En esa burbuja de información. Y siempre caemos en lo mismo. Lo mucho que, por lo menos a mí, me exaspera la gente que no sabe googlear rápido. Ah, no, buscalo. Esperá. ¿No encontraste todavía? No, esperá que estoy tipeando. Claro. Dale. ¿Cómo abrir un candado con una banana? Dice uno, por ejemplo. Eso ya igual es rebuscado, porque no es una solución, sino que es una cosa ridícula de hacer algo. Cosa claro. Que no funciona, que está en todos lados. Yo la he probado varias veces porque tengo problemas y siempre me olvido algo. ¿La tabla Ouija? No. Abrir una botella de vino con el zapato y pegarle a la pared. No, no funciona. Eso no funciona. No funciona, chicos. No. Hay que ver cómo lo haces. La hay forma, ver, la forma si, qué, no tenés, vino era. Si no tenés. También. Es, no funciona con vino. Agarrá. No, tengo dos métodos. Pero ya no lo la pared. Con un tinto, ¿viste? Tipo re. ¿Cómo? ¿Con qué, en qué pared lo haces? Porque se ensucia. Yo nunca lo quise probar. ¿Un disco rígido del año del trasero? El zapatazo se hace que se ensucie todo. ¿O no? ¿No te queda la suela? ¡No! La pared? ¡Se rayó todo! ¡Ese horrible. Disco no sirve más! Horrible, le está rayando un poquito más todavía. ¿O lo arregló? Sí, sin sonido es bastante. O te están diciendo capaz cómo expandir. ¿Cómo expandir? Que está formateando para siempre. Yo aprendí a cambiar una luminaria del auto gracias a un video de tutorial de YouTube y yo ahora me acabo de enterar que hay con el auto que se llama luminaria. Ahora quiero saber qué es. No sé cuál es. ¿A qué te... farol. Cualquier farol del auto. Favor, arreglé... Es una luminaria. Arreglé los joysticks. Locos, entre comillas, locos. Arreglé los joysticks locos de la Play viendo un tutorial. Debe ser ¿Qué, por ¿qué loco es un joystick loco? Claro. Sí. De Morgan. Puede ser. Ah, ok. Ahí Madre me gusta cada más. Tutorial que vemos y por cada tutorial que vemos y nos ayuda, subimos un tutorial nosotros que ayude a otros. No, lo que haces y es... para eso tengo que saber hacer algo. Claro, necesitaría. Y seguro que sabes filmar. Hacer algo. Por ejemplo, la no pregunta sé, prender es, la PC. La pregunta es, cuando tenés que hacer algo medianamente relevante, ¿cuántos tutoriales buscás como para confirmar que el método del primero es el correcto? Depende del tutorial. De la gravedad, no, depende de la gravedad de lo que tengo que hacer. Claro, si te dicen, tengo que cambiar un enchufe. No, metí un destornillador ahí, no pasa nada. No. Es según lo que, el apego que tenga por lo que tengo que arreglar. Cuando tuve que mandarle... mano a la PSP en su momento, creo que vi 19. Porque había que briquear. En un momento apareció un código que decía, esto no se despierta, la tengo que tirar a la mierda. Porque eran irrecuperables encima. Entonces ves varios, quiero creer. Lo mismo, tenés que cambiar, no sé, tenés que instalar una canilla. Mirate tres, porque si la pones mal, después tenés hasta acá el agua. Yo busco por nivel de producción. Si hay varios planos, si hay buena iluminación, si está bueno lo que está mostrando. Eso puede ser que no está bueno, pero es lo que me convence a mí. Si yo veo que la cámara se está moviendo. A vos te da tranquilidad, pero yo capaz que prefiero un juego que te dice, mira, es así, huevón, y facilísimo. Y de repente uno que venga con toda la sofisticación. Es que si lo hiciste sofisticado es porque también te mandaste el laburo de saber lo que vas a mostrar. Sí, pero para mí eso a veces es el que viene con, por ejemplo, tiene una mesa y te dice, vamos a usar una regla. Porque me plata. Un coso. Claro, porque me plata. Y tiene un overol. No, yo necesito algo más que sea como yo, que seguramente tenga esas cosas en casa. ¿Qué necesitas? ¿No tenés martillo? Usa un palo. Ok, ese es mi tipo de tutorial, ¿entendés? Pues probablemente el martillo no lo tenga. Acá uno aprendió a hacer el repulgue de las empanadas. Y ahora le sale bastante bien. Está bien. No, para cuál es el no. No, porque pensé que por ahí ya lo sabías, pero es verdad. No, yo he aprendido cosas tontas también. Y hay todos en algún momento no supiesen y no aprender. Todos tuvieron una madre. Fernando Andrada aprendió a prender el fuego y yo también. Con un tutorial de YouTube, nunca nadie me enseñó a prender un fuego, me fijé cómo prender el fuego. Honestamente, y hay técnicas de cómo prender el fuego. Es bastante intuitivo. Alcohol de quemar. Prender un Uno fuego. Aprendió a hacer el repulgue de las empanadas. Jayeco. Es lo que acabo de terminar de decir. Ah, ok. No importa. Bueno, estaba leyendo tu... Yo tengo que decir, no. Yo dije no también. El repulgue de la Pascualina. No me sale. No puede ser, Leo se ofendió. Se fue. Ok. Me pasó también. Este no lo pude solucionar. Estaba leyendo Twitter. No lo pude solucionar, pero sí fue saltando de tutoriales. Con una impresora llegó un error que no podía arreglar y el mismo tutorial decía, si el error este no es de actualizaciones de software, puede ser un error mecánico donde tenés que abrir la impresora. Y busqué cómo abrir la impresora directamente e ir metiendo mano. Después no lo pude solucionar, sabía que el problema era otro, pero ya el tutorial también te va y tirando las posibles soluciones. Acá hay uno que lo refuta Leo y le dice, lo de la botella y la zapatilla funciona. Y dice que lo hizo tres veces, como para que tres veces funciona. Se fue a comer, tenía hambre, ese es el tema. Ahí lo vemos, a Leo desde la estratosfera. A mí me molesta cuando los tutoriales no van directo al grano. Al punto, ¡ah, no! ¡Hola, ¿ves? Amigos! Dios, ¿cómo cambiar la bombita? Hoy ¡media hora! Estamos. Empezás a hacer el momento donde ves que el chabón si está moviendo ya sabes que no vas a pasar. Esa ventanita que creó, la vista previa de YouTube, creo que es uno de los mejores inventos. Sí, de ir pasando por el de las timeline. Actualizaciones que tuvo YouTube. El momento en el que vos ves que el tipo empieza a explicar lo que vos necesitas, lo vas a poner desde ahí. ¿Para qué quiero ver su escritorio, los iconos que tiene, si tiene bajada tal cosa? No, vamos directamente a explicar lo que necesito. Totalmente, totalmente. Son grandes salvadores los tutoriales que están bien hechos. Un montón de celulares. Vos le querés meter mano a tu celular de maneras que tal vez no deberías. Resetearlo, por ejemplo. Claro, hay tutoriales de todo. El otro día le pasó a alguien, no me acuerdo a quién, le quedó el celular frizado. Ajá. O sea, se le congeló, pero no lo podía apagar, no lo podía resetear, no podía hacer nada, y es de esos celulares que no se pueden sacar la batería. ¿Qué haces? YouTube te soluciona el problemita. Lo único que tenés que hacer es acordarte el modelo de tu celular específico y saber, como estábamos hablando, saber buscar la palabra freeze, sobre todo si buscas en inglés. Sinvergüenza. Porque congelar. Sinvergüenza. Preguntar a YouTube es lo bueno de tener la cara rota. Tenés que total ser bastante. Bueno, ¿qué pensás? O sea, ¿qué hay de él? Claro, tal YouTube cosa. No le puede decir. No, ¿qué pensás? En el caso de que me gustara bajar películas que no son santas y de las cuales no pagué los derechos. Eso no lo entiendo. ¿Cómo buscar? Bueno, acá Luciano me preguntaba en una... Vieron que Luciano es un tipo muy sano y me preguntó si había tutoriales de cómo abrir puertas de autos, por ejemplo. La primera búsqueda me dio 14.900 resultados nada más de cómo abrir puertas de autos. O sea que con la manija te dicen todos los videos. El tutorial, o sea, está... Abrilo, tipo estoy viendo llave. Con ganzúas, con ganchos, con hilos, con una pelota de tenis por algún momento, por algún motivo. Y diversas herramientas. La internet tiene la información. Está en ustedes si la utilizan para el bien o para el mal. Esto es como la fuerza, ¿no? Esto es como ser un Jedi o un Sith. Ustedes saben qué hacen con esta información. Pero que en YouTube está, está. Definitivamente. Ya ni buscás tutoriales escritos, porque nosotros somos más de la época del foro, hacer la pregunta y esperar que te respondan. Pero ahora buscalo en video que vas a tener al y vas poniendo tipo pausa mostrándote. Y vas haciendo todo. Sí, claro. Ahora, pausa. Sirve mucho para lo que son cualquier software que vos necesites. Incluso, ¿cómo hacer el efecto tal en tal cosa? Bueno, amigo, te bajas aquí. No, lo que yo quería decir... Hay mucho. Tienes que sí, siempre son castellano o agregan la búsqueda. No me molesta en absoluto. Tendrían que hacer un control F, que se usa mucho para cuando vos tenés que leer mucha información, buscás la palabra adecuada. Fine. Un control F, pero para los videos. Eso ya sería como la actualización increíble, porque hay veces que no tienen exacto. Vos te ves, los, no sé, 10 minutos buscando tal cosa y no tienen la información exacta. Si vos lo pudieras ya filtrar antes, ya está, ganamos todo. Son tan específicos, y hay tantos videos que hasta en el título del video está específicamente lo que buscás. No es que es genérico, cómo arreglar un S6. Claro. Este Core, qué sé yo. Te dice directamente en el Samsung Core cómo hacer para resetearlo con si se te cayó en el agua, pero ya está seco. Entonces, tipo eso. Eso de los videos que te dicen de meter el celular en arroz para que absorba cuando se te cae al agua y qué sé yo. Acá preguntan también. Sí, hay gente que le ha funcionado. Yo conozco una persona que se metió una pileta con un iPhone y estuvo horas sin darse cuenta. Sí, no, si se da cuenta y es. No, bueno, me imagino que no, pero está bien, la pregunta. No, se dio cuenta. Aparte, se dio cuenta cuando salió a las 2, 3 horas que tenía el teléfono, había tenido el teléfono todo el tiempo y era un iPhone. O sea, tipo, te duele. No importa qué modelo de iPhone sea. Preguntan por tutoriales para hacer un huevo frito como si fuera un chiste, como tratando de romper YouTube. Hay 22.500 solo en español de cómo hacer un huevo frito. Sean más creativos, es muy obvio que va a haber una... No hay tutorial que no lo haya pensado alguien directamente. Se van a ir también a lo extremo seguramente, pero si jugamos dentro de los parámetros de lo posible, ya está muchas hecho. Artesanías explicadas muy bien en YouTube. Porque aparte... Nunca busqué, ahí ya me mataste, ¿no? El macramé yo he buscado cosas que me interesaban, pero están muy bien logrados. El efecto de colgarse la cámara en el cuello o usar un trípode de los bajitos, qué sé yo, que te quedan las manos en primer plano y que puedas ver, por ejemplo, cómo va haciendo el tejido. Es una pavada, pero un tutorial como ese vos lo elegís, como decía Ripi antes, uno bien hecho antes que el que tiene el celular mal puesto. Bueno, acá dicen justamente un gran problema de los que no lo tienen preparado, los que después no lo editaron, los que están haciéndolo y le salió mal y... Bueno, acá se me cerró la ventana. Ahí ya empezamos bueno, a quejarnos cortalo. De lo que es gratis. Como todo, bueno, ¿no? Obvio. Es gratis. No, ni nos importa. Están enseñando a solucionar un problema y pero no me lo hiciste prolijo y no aplicaste efectos 3D y no te lo dirigió a Spielberg. Quejarme ya también es gratis. Yo una vez puse un comentario de algo súper importante en un video que se habían olvidado. Estaban explicando cómo eliminar un virus, el virus de los pendrives, que fue moda hace 2 años. Y era un, ¿vale, que el te mejor... creaba las carpetas, sí, tipo como acceso directo? Sí. El mejor tutorial, el único que explicaba de verdad cómo borrarlo, se había olvidado que la computadora en la que tenías que hacerlo, tenías que estar asegurado de que no tuviera el virus. Sí. Era lo el más básico. Claro. Y no lo habían dicho en el tutorial. Entonces yo lo comenté. Búscalo. Lo vamos nunca a cagar a piña. Nunca me pusieron me gusta, nunca me pusieron gracias, nunca me pusieron nada. Chao. Así no se puede. El problema. Así pero así funciona. No se puede. Cuando solucionaste el problema, ya está. Pasás a otra cosa. Te vas a recorrer el mundo con Red Hot Chili Peppers arrancando el programa del día de hoy en Malditos Nerds. Mientras tanto, Leo, no sabes, recién tuitearon que perdieron hacer el repudio de las empanadas. Te lo perdiste porque justo te fuiste. Fuck. Cause I'm down for the state.

17 de octubre, Complejo al Río Vicente López. Entradas en venta en ticketek.com.ar. 15% de descuento y 3 cuotas sin interés con tarjeta Banco Patagonia. Invita Banco Patagonia. Produce T4F. Costo financiero total nominal anual 2,61%. Costo financiero total nominal anual sin IVA 2,15%. Bases y condiciones en bancopatagonia.com.ar. Picadeli, el único delivery de picadas. Y ahora, Takeaway. Llamados al 5368-5885 para realizar tu pedido o venilo a buscar a tu sucursal más cercana. En Belgrano, Avenida Kramer 2482. En Microcentro, Lavalle 395. En Palermo, Gorriti 3663. Y ahora también, en Caballito, Bogotá 355. Acércate a retirar tu pedido y obtén un 30% off de descuento. Picadeli, cada vez más cerca tuyo. Fin de espacio publicitario. De pronto, Flash Newsterix. Hola amigos, este es un nuevo Flash de Newsterix y esto es lo que sucede en el mundo del rock and roll. Se confirmó que Damon Albarn y Jamie Hewlett están trabajando en el nuevo disco de Gorillaz con fecha de lanzamiento tentativa para el año que viene. Hace un tiempo Damon fue quien reveló que el sucesor de The Fall se iba a comenzar a cranear durante septiembre y ahora Hewlett actualizó el estado del álbum. ¿Qué dijo Jamie? Va a salir el año que viene. Estamos trabajando actualmente y nos está yendo muy bien. Estoy muy emocionado y no quiero revelar mucho, pero puedo decirles que estoy en una fase de experimentación. A lo que luego agregaba: lo que trato de no hacer cuando estoy en el periodo creativo, la cocción del lío, es ir a la exhibición de otras personas y mirar su trabajo. Prefiero cerrar los ojos y no compararme con los demás, porque eso me ha arruinado en el pasado. Volkswagen trae Sound Foundation al Teatro Vorterix, una iniciativa a nivel global que une a la industria automotriz y la música. Esta nueva edición del Sound Foundation, que se realizará el próximo miércoles en el Teatro Vorterix, llega con un show en vivo de Onda Vaga exclusivo para 500 invitados. Además, el concierto será transmitido en audio y video desde Vorterix.com para que nadie se lo pierda. Prepárate una vez más para vivir la experiencia Volkswagen Sound Foundation en Vorterix. Algunas de las noticias más importantes del mundo del rock las encontrás todos los días en Vorterix.com. Estas y muchas más noticias todos los días a las 13 en Newsterix. Nuestra ubicación de privilegio en el universo gamer nos permite realizar un avistamiento de 360 grados para presentarte antes que nadie los lanzamientos de la semana. La segunda semana de octubre nos recibe con otro exclusivo para Wii U, el primer episodio de una inesperada aventura y un nuevo Dragon Quest que seguramente no es lo que los fanáticos de la franquicia esperan. Mira lo que se viene, lanzamiento 2015. Yoshi's Woolly World. Nintendo continúa poniéndose al hombro su última consola y lanza uno de los juegos más esperados para los amantes de las plataformas y las cosas adorables. Yoshi's Woolly World toma la posta de Kirby's Epic Yarn, aquel juego de Wii que parecía hecho completamente de lana, y sube la apuesta con un mundo que es el sueño húmedo de los amantes del crochet, en el que las bondades de la alta resolución hace que tanto los personajes como cada uno de los elementos del escenario parezcan objetos reales. Fuera del aspecto técnico, Woolly World conserva los elementos clásicos de la serie del dinosaurio que comenzó con Yoshi's Island, aunque en este caso los huevos se reemplazan por bollos de lana, como no podía ser de otra manera. Un juego ideal para disfrutar en familia, especialmente con el modo cooperativo incluido. Está llegando. Lanzamientos. Minecraft Story Mode Episode 1 The Order of the Stone. Con el lanzamiento de la excelente primera temporada de The Walking Dead, Telltale Games se volvió un nombre de peso dentro de la industria, y como no podía ser de otra manera, las licencias empezaron a caer una tras otra. Primero fue Fables, después Borderlands y más tarde Game of Thrones. Pero no quedan dudas de que esta aventura gráfica basada en el universo de Minecraft es la que más llama la atención, especialmente porque está inspirada en un producto completamente extirpado de historia. En este primer episodio de Story Mode nos pondremos en la cúbica piel de Jesse, un héroe o heroína que se embarcará en una aventura en busca de la Orden de la Piedra para intentar salvar el mundo. Con muchos famosos como Patton Oswalt, Ashley Johnson, Paul Revens y Corey Feldman poniendo la voz a varios personajes y el prontuario de Telltale Games, le tenemos mucha fe a este experimento. Es nuevo y te lo presentamos en malditos nerds. Dragon Quest Heroes, The War Trees, Woo and the Bright Bellow. Una de las series más longevas de los videojuegos es Dynasty Warriors, cuyos juegos inspirados en la historia de China nos ponen a luchar contra hordas de cientos de enemigos en repetidas batallas. Y aunque los juegos nunca terminaron de pegar en este lado del mundo, son grandes éxitos en el Oriente, a tal punto que generaron títulos similares basados en otras franquicias como Gundam o el reciente Hyrule Warriors para Wii U. Así llega Dragon Quest Heroes, un título desarrollado por Omega Force, el estudio responsable de la serie original, que reemplaza a los héroes de la historia china por 13 personajes de la saga Dragon Quest. Enormes batallas con el estilo de los juegos de Square y elementos de rol que nos permiten mejorar tanto los héroes como su armamento son las claves para atrapar a los fanáticos de la franquicia. Nuestra búsqueda no termina acá. En breve te presentamos más. Fueron los lanzamientos de la semana en Malditos Nerds. Y llegamos acá a los lanzamientos de la semana. Como todos los martes, los videojuegos en el mundo se van lanzando. Algunos se filtran, como pasó con Halo ayer. Puede pasar. 15 días antes del lanzamiento de Halo 5... Guardians, uno de los juegos más esperados del año, junto con Call of Duty. Se vienen todas las los caballitos de batalla de las grandes compañías, particularmente Call of Duty de Activision, Assassin's Creed de Ubisoft. Pero mientras tanto van saliendo otras cosas, algunas interesantes, otras no tanto. Vamos a probar mañana, entre mañana y pasado, acaba de llegar este Dragon Quest Heroes, que es el primero de los juegos que vamos a hablar. Un juego que primero se desprende de esta saga Dynasty Warrior, que es una saga bastante focalizada en la acción, focalizada casi plenamente en la acción. Hay algunas variantes de Dynasty Warrior que tienen un componente estratégico adicional, pero el fuerte son los que son de acción bastante descerebrada incluso. Sí, es interesante que, a ver, Dynasty Warriors es un spin-off de acción de juegos muy viejos que se llaman Romance of the Three Kingdoms, que a su vez están basados en uno de los libros que está considerado el libro de la historia china, que se llama la Leyenda de los Tres Reinos. Y estos Dynasty Warriors, a lo largo de todas, porque ya va, es el 8, el octavo, el que salió este año, vienen contando esa historia, pero la vienen contando, digamos, de forma cronológica. Hay un sentido. Lo que pasa es que uno se pierde tanto entre el desmadre y el quilombo que hay de 152 millones de enemigos que hay que hurgar un poquito por eso. Pero lo interesante es que ha generado spin-off de Gundam, por ejemplo, de Hyrule Warriors, que es el de Zelda, y ahora se sumó Square Enix con Dragon Quest Heroes, que lo interesante también es que en todos los casos no es que Square Enix dice, bueno, vamos a hacer este juego que se parece a esta cosa, sino que agarra y dice, toma la franquicia y que la haga el equipo que ya hace Dynasty Warriors, que aunque acá en Occidente no pegó mucho, no pegó demasiado jamás, en Oriente es muy muy importante, por eso tiene tantas entregas. Y los juegos que se usan justamente para customizar, como Dragon Quest, como el Hyrule Warrior, que es de la Leyenda de Zelda, son juegos que pegan en Japón principalmente, porque es una fórmula que saben que va a funcionar. Claro. Pero después el éxito se traslada, porque Hyrule Warrior, justamente al estar tuneado de Zelda, es como vender, es arreglar cosméticamente. Sí. Y tenía elementos propios el Hyrule Warriors que funcionaron. Sí, también por lo que estoy viendo. Lo que sí, no es que le cambian los gráficos, por decirlo de alguna manera, vamos a explicarlo bien crudamente. No es que agarran y dicen, bueno, este es el Dynasty Warrior, a este personaje ponele Zelda, a este personaje ponele... No, hacen una construcción, sí, tiene escenarios, desafíos. Incluso Hyrule Warrior, que es uno que probamos y jugamos bastante, yo lo jugué bastante, tenía un modo mapa que tenías que ir resolviendo ciertos escenarios. Claro. Siempre, el objetivo es... Pegar. Es super cabeza, sos vos contra 100 tipos que mueren de un golpe, digamos. Tienen cosas copadas como jugar en cooperativo, muchas cosas para destrabar. Lo que sí, si sos fanático de las sagas, como en este caso de Dragon Quest, vas a tener un montón de satisfacción en ese sentido, porque seguramente vas a tener muchos personajes controlables que son super clásicos. Vas a tener seguramente algunos bloqueados, los vas a ir desbloqueando, vas a tener muchos modos de juego. Todos los modos de juego van a implicar apretar mucho el botón X en PlayStation. Ah, definitivamente, lo vas a despintar, ¿eh? Lo vas a despintar porque es la onda, digamos, de este tipo de juegos. Pero si es lo tuyo y te caben los Dynasty Warrior... Yo tengo ganas de probarlo, sobre todo... Bueno, ahora que llegó tenemos la oportunidad, probablemente esta semana grabemos algo, pero tengo ganas de ver si... Porque yo ya he probado Dynasty Warriors y la verdad es que llega un punto en el que se hizo que... Te dormís, literalmente. Es aunque tiene tanta acción, te duermes. Necesitas el pajarito de Homero repetitivo. Para que caiga en el cuadrado. Pero no, tiene que estar a la velocidad. Así que quiero ver si con una franquicia que realmente, a mí en lo personal, me llega mucho, porque me gustan mucho los Dragon Quest, lo hace un poquito más interesante. Yo voy a probarlo también. Acaba de llegarnos. Muchas gracias a la gente de Square. Vamos a probarlo a ver qué onda. Le tengo como cierto temor. Harry Warrior me gustó mucho, pero uh-huh. es como que llega un punto... Tiene un modo historia de Harry Warrior. Que uh-huh. Capaz que eso sí está bueno. Lo jugás, tiene una historia, te la cuenta. Claro. Está bien, ves todos los escenarios. Después tiene como un modo para seguir jugándolo casi al infinito, buscando un montón de cosas, que seguramente este juego también lo va a tener. Más sí. que se basa en un juego de rol, que justamente claro. es bastante repetitivo en los combates, a veces, uh-huh. qué sé yo. Es el tipo de juego de rol japonés que si algo tiene de en claro las reglas del juego de rol japonés, que tiene que ser muy largo. Sí, tiene que ser largo, extenso. Llega un punto en que para la mayoría de la gente, esto que le dicen grindear, que es tener que subir un nivel a un nivel X para sí. poder enfrentar a cierto tipo de enemigo, entonces tenés que quedarte peleando con enemigos inferiores, digamos, haciendo tiempo. Subiendo de nivel, que eso puede ser muy repetitivo y aburrido para alguien que no se compromete. Necesitas un compromiso claro, con los juegos de rol. Sobre todo porque duran 79 millones de horas. Claro. Y con este seguramente va a suceder lo mismo. Otro de los lanzamientos de la semana y que esperamos bastante con una cierta intriga y a la vez rareza, porque Minecraft se ha deformado mucho este último tiempo por un montón de cosas, porque los youtubers es lejos el juego que más usan, es un juego que ya tiene muchísimos años desde la etapa alfa, fue el que inventó esto del pagar para jugar y probarlo, básicamente financiarlo, sí. sin venderlo de esa manera. Le salió fue el primer muy Early bien. Access sin llamarse Early Access. Tal cual, pero la verdad y que la fue... primera versión era catastrófico. Notch puede ser todo lo que vos quieras hoy por hoy, se ha transformado capaz que en otro tipo de personaje, pero en ese momento, cuando hizo Minecraft, la verdad que tuvo muy buenas ideas, escuchó mucho a la gente y terminó creando un gran juego que hoy por hoy lo juegan cientos de millones de personas, y no me equivoco, porque son más de 100 millones seguro que vendieron. Sí, sí, entre todo, en cada plataforma en la que sale, es el producto más vendido casi todo, o está en los... En el top 10 todos los meses. Sigue todos los meses con cantidades enormes encima. Y sí. sigue en PlayStation. Y ya salió para cualquier dispositivo. Es el Tetris moderno. Sí, sí, que sí. estaba para cualquier plataforma. Creo que le falta 3DS. Y sí. Nintendo Wii U. Porque no tiene trato con Nintendo directamente. No lo lograron acordar. Pero existe para todas las plataformas. Y sale esta aventura gráfica que le agregaron Minecraft Story Mode. Que cuando yo leí el anuncio, pensé que iban a hacer un modo historia para el Minecraft. Claro. Porque es muy confuso el nombre que para mí están usando. Y ahora tenemos el nombre, hace unos días, La Orden de la Piedra, se va a llamar el primer episodio. Y seguramente va a pasar lo que pasa con todos los juegos de Telltale, que seguramente son 5 episodios que van a salir una vez por mes o una vez cada mes y medio. ¿Y qué pasa si hoy jugamos el primer episodio de este Minecraft Story Mode? Nos acordaremos dentro de un mes y medio exactamente lo que había pasado. Sí, es lo que pasa con los juegos episódicos. Hasta cierto punto, lo importante o lo que más ha hecho bien... con personajes que no recordamos claro, o muchos no conocemos. Lo que ha hecho bien Telltale, que lo hizo cuando debutó con The Walking Dead, fue hacerte un formato también casi televisivo en el que te decía, en el capítulo pasado anterior, pasó claro. tal cosa, y de hecho al final de cada capítulo te dice, ok, esto es lo que se viene y te muestra un avance del próximo... Que el problema es que uno nunca sabe cuándo va a salir. Puede salir no dentro de un fecha. Mes y medio o dentro de tres. Entonces, te deja medio en el aire en ese sentido. Pero de todas maneras, quiero ver, yo que no juego Minecraft, si puedo meterme en un universo que me es tan ajeno solo desde la historia. ¿Sí? Sobre todo porque hablamos ayer, tiene talentos de voz. Está Corey Feldman, está Patton Oswalt, está Pee-wee Herman. Hay mucha... Está Ashley Johnson... La chica que hizo de Ellie en The Last of Us. The Last of Us. Digamos, el talento de voz está. El prontuario de Telltale está también, a cierto punto. Puede tener altibajos, pero uno sabe que el estudio cumple al momento de hacer productos interesantes. Y el universo, qué sé yo, es vasto. Tiene un montón de cosas para ofrecer. Y hay una historia más o menos rebuscada que armaron, que se viene. Obviamente, todo se va al carambas. Entonces tenés que buscar esta orden de la piedra, que es una cosa muy mítica. Para salvar el mundo. Súper básico. Me parece que lo que hacen es apuntar a todo el público. Hay que ver cómo se adapta a la mitología de Minecraft, que mal está el hecho de cuánto ha crecido el juego, que sin jugarlo conoces un poquito de la mitología. Sabes quién es un creeper, conoces la espadita. Exacto. Porque están los kioscos de revistas acá. O los creepypastas que daban a vuelta alrededor de la historia, que luego el mismo estudio los terminó incorporando a la mitología del juego, siendo los canónicos, digamos. Entonces, si esos elementos que todo el mundo, hasta quienes no juegan Minecraft, están un poquito empapados, los pueden ir metiendo de manera tal que no sean invasivos e invite a cualquiera que no juegue. De manera orgánica, digamos. Exactamente. Puede llegar a ser un gran acierto. Sí, sí. Creo que, como siempre en estas aventuras, lo que importa es la historia. Si, más allá de que conozcas o no los personajes, el universo, si la historia es interesante y te mete, me pasó hace poco con King's Quest, que el último King's Quest lo jugué hace 8 décadas y media más o menos, pero el nuevo juego te mete completamente la historia porque los personajes son muy interesantes. Si consiguen hacer personajes interesantes, funcionará. Claro. Si no, será una aventura más. Correcto. Y el último es el Yoshi. El Yoshi's Woolly World. Estás ahí, contando los días. Exactamente. Como la mayoría de los juegos de Nintendo, se hace disponible recién a partir del viernes. Ya se permite la descarga, la precompra y la predescarga. Si quieren hacerlo, yo ya lo tengo instalado. Y lo que ofrece es una instancia más de lo que conocemos particularmente como Yoshi's Island, este título de Super Nintendo, que en un primer momento se llamaba Super Mario World 2 y sabía confundir bastante a la gente por ese lado. Tuvo desde ese momento, desde Super Nintendo, una aparición en casi todas las consolas de la gran N. Y ahora hace esta nueva entrega con la particularidad de aprovechar lo que bien supieron hacer con el Kirby, por ejemplo, y su estética de plastilina, ahora llevarlo al lado de los amigurumis, al lado de todo la lo lana, que es todo la lana. Exactamente, lisa y llanamente, jugando no solo con la estética que le permite hacer la interfaz gráfica, sino también jugando justamente con los conceptos que puede llegar a dar la lana, como deshilachar a ciertos enemigos y estructuras, o inclusive tejer algunas estructuras para poder resolver de esa manera algunos obstáculos. Tiene lo que... Se ve increíble el juego, man. El juego se ve increíble. No, la estética es impresionante. Este lo pudimos probar también en E3. Te empiezan a aparecer los juegos que probaste ahora, claro, en E3 a full. Y la verdad que es un juego simple, sencillo, uh-huh, es un juego de plataformas. Quizás lo que pudimos probar no es que te va a cambiar la vida, pero la estética ayuda muchísimo para convencerte. Exacto. A la hora de, correcto, de tirarte a la no pileta. No sé si este es un comentario sumamente hippie y artesano. Venga, pero no sé si han visto los amigurumis de crochet. Hay muchos, son muñecos, digamos. Ajá. Se llama amigurumi de crochet, aquellos muñecos que se hacen justamente con este tipo de tejido. Entonces hay mucho de eso, hay mucho, claro, de la mitología. Bueno. A ver, mucho Nintendo, muchas series, mucho Los Simpsons, que se pasan a tejido. Entonces, correcto, luce exactamente igual. Luce exacto. Ya en el lanzamiento... No vi Frida Kahlo tejidas. En la presentación del juego en E3, inclusive mostraron a la desarrolladora del juego, que no estaba a cargo de ningún título de Nintendo, pero un día cayó a la oficina con un amigurumi de Yoshi hecho por ella y le dijeron, pará, hagamos algo con esto ya. Y la mina terminó siendo la productora creativa de todo el contenido. Como pueden ver en el video que estamos viendo a través de Vortrix.com en este momento, claramente hay un amiibo especial hecho de lana, como bien ayer comentaba Leo, que tiene de todas maneras la funcionalidad y tiene estas particularidades de funcionar con el resto de los amiibos, que si ustedes tienen otro como el de Mario, el de Zelda, el de Samus, el que sea, y lo ponen en la consola, Yoshi se va a transformar a un resquineo de lana, claro, de dicho personaje. Para mí siempre fueron muy buenos plataformeros los Yoshi Island, yo los disfruto mucho. Este particularmente ya se han visto algunas reviews hace un par de años, de meses. Porque en Europa salió hace bastante. Correcto. Y lo que se dio a entender es que tal vez sea un juego más del montón. No hay que hablar tampoco por boca de otros. Ya a partir del viernes y de la semana que viene les vamos a poder dar nuestra impresión. Pero es un juego que de Nintendo se está esperando porque tiene trayectoria. Es casi que salga un Mario, por decirlo de alguna manera, sí, porque está a la altura la franquicia. Sí, aparte me parece que es un juego súper inocente para si tenés un nene. Es cooperativo, juega cooperativo, digamos, tiene todos los elementos como para ser disfrutado por un público más amplio. Pero... Sí, además la modernidad de los juegos de Mario, estamos hablando en los últimos 5 años, por ejemplo, 6, 7 años, han incorporado un humor, un tono de humor que la verdad que es entretenido, es inofensivo, es completamente inofensivo, pero la experiencia termina siendo grata más allá de las mecánicas porque han mejorado bastante en la narrativa de sus juegos plataformeros, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Así que lo peor que te puede pasar es que te diviertas un rato. Tal vez no sea el juego del año, pero todo apunta a que está a la altura de los plataformeros que Nintendo mismo sabe entregar. Me encantan que... esos días en los que lo peor que me pasa es divertirme. Bueno, no son todos. Son los días que espero. Lo Exacto. que no va a tener piedad con tu cerebro es de Talos Principle Deluxe Edition, que ahora sale para PlayStation 4, que es lo mejor que te puede pasar si te gustó el Portal, sobre todo porque en consolas no hay muchos juegos de ese tipo, que es un juego que se ve espectacular, pero que es 100% resolver puzzles en base a la física, la ubicación de los objetos. No física como los juegos celulares, que en un momento todo era la... ¡Mirá! El iPad sabe hacer física, entonces hagamos todos juegos que respondan a la física. Pero acá tiene que ver con... Hay una historia muy compleja atrás del juego que es muy interesante también. Sí, con corte filosófico y todo. Corte filosófico y bastante complejo, ¿eh? Te tenés que sentar, pensar un ratito. Sí, no es uno de esos juegos. Puntos. Ahí voy, amor. No. Juego 5 minutos. No. Si querés, la historia no es necesario comprenderla, digamos, para jugar, pero tiene mucho sentido que realmente le prestes atención para entender el porqué de un montón de cosas. Incluso en PC ya sale una expansión. De hecho, esta versión deluxe incluye la primera expansión que salió. Este juego realmente es muy interesante y es mucho mejor de lo que parece realmente. Tienen que probarlo. En PC, si es que no llegan a tener una consola, no tienen empezado a comprar una consola, hay una demo para descargar y probar. Es realmente muy interesante. No es mover cajitas de lugar o algo así solamente como parece, sino que hay toda una cosa. Me hace acordar un juego muy viejo que se llama Deflector, que vos básicamente tenías que láser que rebote moviendo con espejos contra un montón de cosas, y llega un punto que el juego se vuelve sumamente complejo, pero siempre es posible resolverlo, pero te hace quemar la cabeza. Aparte, a veces tenés un puzzle tan tonto como tenía que abrir primero esta puerta, tirar la caja para ese lado, abrirla. Claro. Sí, es uno de esos que hay un puzzle que te toma 2 horas y decís, me voy a la mierda. Y volvés y en 3 minutos... Claro, lo resolvés. Necesitas distanciarte un toque. Y no es que hay que saltar en el momento justo. Son puzzles lógicos. Sí. Donde vos tenés que pensar, más que ponerte a hacer, es estudiar el escenario muchas veces y decir, ok, si yo mando esto para acá, porque si te pones a probar, después pasa la de Einstein. Siempre probás lo mismo y pretendés que pase algo diferente. Y en este caso, no. Es, probaste esto, no funciona, probá otra cosa, flaco. No es una cuestión de habilidad o de saltar. Y es un juego sumamente interesante y por lo que cuesta, da muchísimo en cuanto a contenido. Después hay un par de aventuras que vuelven, Volver al Futuro, aniversario. Una versión del 30º aniversario de... El estreno, sino que ahora que se cumple... El viaje hacía Marty al futuro, justamente. Exacto. Y sale una versión que es para nuevas consolas y para Xbox 360, que incluye algunas mejoras de textura, y quizá el punto más relevante para los fanáticos es que Biff Tannen vuelve a ponerle la voz a Biff Tannen, Tom Wilson, ¿sí? Claro. Que hace el personaje, le pone la voz al personaje del juego, que en el original... Ya estaba la de Christopher Lloyd. Claro, y en el original es un imitador. Correcto. Así como, probablemente pocos se den cuenta, si no lo saben, el de Michael J. Fox es un imitador y lo hace... Igual, igual lo hace Christopher Lloyd. Como siempre decimos, lo invitamos a un asado y le decimos que traiga la coca y la trae, bien, porque está en cualquiera. Claro. Entonces se prendió, obviamente, desde el primer momento. Pero fuera de eso, sale War Rally Car 5 para consolas, que ya estaba disponible en PC. Es un juego que no se termina de decir entre el arcade y simulación, pero tiene todas las licencias y es competente en lo que hace. Y considerando la poca oferta que hay en el género, en particular en rally, no es una mala opción para los que les guste manejar autos de rally. Sí, carrera, barrarse. No sabía dónde iba. Salir sucio. Y lo interesante, el que honestamente quiero ver para ver qué tan desastroso es la aventura gráfica de Escalofríos, la película que aparentemente Goosebumps ya de por sí es bastante desastrosa. La crítica está muy dividida afuera. Claro, entre desastrosa y súper desastrosa. Súper desastrosa. Y el juego es una aventura gráfica de la que nos enteramos hace 83 minutos aproximadamente, y hay un tráiler que no te muestra nada. Perdón. Y quiero ver qué onda, porque es una aventura gráfica, sobre todo porque la hizo WayForward. Buen estudio. Que no hace aventura gráfica particularmente. ¿Sí? Hizo Contra WayForward, ¿entendés? Entonces no sé qué onda. Así que ese es un juego que me interesa. Y otro que me interesa en particular es Three Force Home, que es un juego muy narrativo, que ya está en PC también. ¿Qué pasó? Muy extraño. Pensé que te había poseído algo. No. Fue medio Poltergeist. Aparte, la estética es súper blanco y negro, pixel. A mí me hace acordar mucho a Earwalk, que es un juego muy, muy interesante, que está en móviles y en PC también. Sale en PlayStation Network. Y son estos juegos basados en la narrativa. O sea, hay que leer mucho, interactuar bastante poco. Exacto. Pero es una experiencia más que un juego. Y en última instancia... Tengo bajado, si tienen dispositivos móviles, está disponible. Black Island se llama, es una aventura gráfica que la venden como cinematográfica. Tiene algo de Mist, tiene algo de esto de moverse por los escenarios, en escenarios medio fijos. Hay un par de juegos que están saliendo así. Hay un par de juegos que están saliendo. Me parece que es un regreso. Las aventuras gráficas nunca se fueron, pero este tipo de aventuras gráficas medio que dejaron de estar en vigencia y todo se volcó. Esta es de terror, digamos, ¿no? Esta es de... Sí, hay una cosa medio de inquietud en todo el momento. Se llama Black Island. Se imaginarán que Isla Negra no tiene augurios muy buenos. Y, no sé, me llamó mucho la atención cuando vi el tráiler. La puse en la lista de los juegos que van a salir. Y sale de Early Access, un juego que ya es viejo, pero es divertido. Broforce. Ah, ¿sale Early Access? Sale Early Access, sale la versión definitiva que va a agregar algunos niveles nuevos. Broforce es un juego de acción descerebrada que tiene todos los héroes de acción de los últimos 20 años, pero con nombres raros, tipo Rambro. Porque todos tienen el chiste de Bro. Me causa mucha gracia, porque soy un boludo. Auspice PewDiePie con lo de Bro. Exacto. Y una cosa que les recomiendo, es gratuita, es en PC, obviamente, desgraciadamente, es Relieve. Es un juego que va a salir en Steam, se va a poner disponible el jueves, yo ya me hice un recordatorio para bajarlo, que es un juego que trata de concientizar acerca de la resucitación cardiovascular. Entonces, mira, es como un juego para competir con la gente que tenés en la lista. Obviamente te pone a resucitar gente, claro, pero la idea es concientizar, por eso es gratuito. Es una experiencia que por lo menos vale la pena probar. Va a estar disponible gratuita el jueves en Steam. Así que si les interesa, si les copa la onda. ¿Hablaron del juego ese, quizás la semana pasada en algún momento, que salió el viernes, salió medio sin sorpresa, eso de seguir hablando y nadie explota? Keep Talking and Nobody Explodes. Un juego que es muy hablar bueno. Hablar no lo hablamos. Lo conozco, pero para realidad virtual. Ahora salió una versión que se llama Steam. Es el conseguir. De la bomba. Es el de la bomba. Vos lo habrás visto en algún momento, Rippy. Es... En realidad se juega de una forma muy divertida en la que una sola persona usa la computadora y tiene la bomba, uh-huh, y el otro jugador se imprime unos manuales, uh-huh, y... la idea es que uno solo vea la bomba y el otro guíe cómo desarmarlo. Entonces vos tenés que pasar hablando diciendo, esta bomba es cuadrada y tiene un botón acá. No, pero no puede ser. Tenés que buscar en todos los manuales de bombas, que básicamente los podés imprimir o los podés usar en otra computadora. Tenés que hablar con el otro y la bomba tiene un timer. Claro. Si te equivocás y cortás un cable que no corresponde, vuela todo. No hay tutorial de YouTube que valga. Es como las películas de los 80s, pero obviamente con un visor de realidad virtual tiene otra magia porque uno estarías encerrado, uno está metido. Entonces decís, claro, hay un cable azul con borde amarillo. Pará, el borde estamos viendo circular en... o... Pero, no, pará. Y aparte, el chiste es que hay un montón símbolos de bombas. Algunas tienen pilas, otras tienen... Sacarle la pila, pero solo la que de la izquierda. Es muy bueno. Es muy interesante. Obviamente es un juego multijugador cooperativo, pero asimétrico. Porque uno tiene una experiencia y el resto tiene otra. Y se puede jugar de a varios porque ese mismo manual puede estar dividido en símbolos, en cables, en demás. Es una experiencia muy interesante. Sí, lo presentaron en una PAX. En el Indie Megabooth, que es como un sector en donde hay, obviamente como su nombre lo dice, todos juegos independientes. Y recuerdo haber escuchado la anécdota que el organizador dijo, ok, sí, está bueno, lo ponemos ahí en un rinconcito. Y ese rincón se les volvió un quilombo porque la gente se mataba para jugarlo. Porque es una experiencia, sobre todo porque es una experiencia muy accesible, ¿sí? Yo se lo pongo a mi viejo y le digo, mirá, decime cómo es la fucking bomba. Y ya está, decime cómo es la fucking bomba. Es muy sencillo y es uno de esos juegos que decís, ok, la realidad virtual... funciona. Sirve para muchas cosas. Te van a dar un cacho de papel que... ¿Papel? No, no me sirve el papel. Es una mezcla de juego de mesa con... Exactamente. Sí, tiene algo de técnico. Es la tecnología bien aplicada para hacer cosas sociables, digamos. Muy bueno. Vos tengas que socializar con otra gente y justamente está bueno eso de tener que hablar y tener que interactuar y entenderte. Pero decís que salió ahora en para Steam. Está en oferta $12 más o menos, $13. Si tuviera amigos. Es súper interesante. Bueno, quizás jugar con alguien y te va a decir cómo hacer para volar por el aire, Leo. Claro, me dice. Sí, corta el rojo, Leo. Dale para adelante. No tengas ningún problema. Nos vamos. Esto es Queen y Dragon Attack. Y volvemos enseguida con más Malditos Nerds. Yeah.

Haití premió a un joven de 20 años que aparte es argentino. Sí, señor. Hay unos premios que va a entregar ahora el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que en realidad tiene una revista de difusión de información en español que la pueden buscar, se llama Meet Review, o sea, es bastante sencillo acordarse incluso. Y está disponible en este momento justo la lista de todos los ganadores entre Argentina y Uruguay. El Meet premió a 20 jóvenes de menos de 35 años que hubieran hecho algún invento en el último tiempo que transformara la realidad social de la gente. Entonces aparecen, por ejemplo, para cuidar el medio ambiente, algunos medios de transporte que no necesiten combustible, etcétera. En esta lista de inventores premiados aparece Gino Tubaro, que es un muchacho que nosotros lo vamos a, por ahí, nos recordamos el año pasado, que fue muy conocido porque fue el que desarrolló la primera mano impresa en 3D, la primera prótesis de mano, perdón, realizada en 3D, junto con nuestro querido Rodrigo Pérez Weiss, que vino acá al estudio y que nos trajo una impresora 3D para mostrarnos cómo funcionaba. Y en este caso a Gino lo premian porque creó un dispositivo que, cuando vos te lo colocás en el dedo, puede reconocer texto impreso, cualquier texto impreso, dicho sea de paso, puede ser un diario, puede ser un libro o cualquier texto impreso, y lo transforma automáticamente en braille. Este dispositivo lo que hace es que para las personas ciegas pueden tomar un texto de cualquier tipo que no esté preparado para leerlo ellos mismos, y el dispositivo transforma ese texto. ¿Es como un dedal? Sí, ahora lo vamos a ver seguramente en un ratito. Lo transforma en ese momento, o sea, tiene como unos, para quienes no hayan visto nunca la impresión braille, se trata como de agujeritos o de, en sí, realidad, en relieve, puntitos en relieve. Esto tiene adentro unos palitos que salen para afuera cuando el texto es reconocido, claro, por ese detector. Le tocan el dedo, digamos, como para reconocer, para replicar el hecho de pasar el dedo a través de un texto. Exacto. Braille. Tiene un tamaño de 8 centímetros de largo, 8 centímetros de lado, porque es un cuadrado, y en la parte superior tiene lo que sería este dedal que Maxi decía. En la parte de abajo utiliza un sensor, igual al que tiene un mouse, los mouse ópticos, obviamente, los de la lucecita roja que nosotros podemos tener en nuestras casas. Y cuando va pasando por arriba del texto, su chip de Arduino, que es este software libre, tiene un código, obviamente, de software libre, va detectando el número de ángulos presentes en cada una de las letras de ese texto escrito en lenguaje común y corriente para todos nosotros, en ese mismo alfabeto. Es universal porque lo que reconoce son letras, entonces no importa en qué idioma esté, siempre que esté con el alfabeto nuestro, ¿no? Cuando lo pasa, imaginemos, lo pasa por arriba de una letra A, el software lo toma, identifica la letra A y la transforma en lo que es la letra A en el lenguaje braille. Entonces cualquier persona ciega en ese momento lo puede empezar a ver. Entonces lo importante de este descubrimiento es que no necesitaríamos la traducción de cualquier texto que lleva muchísimo tiempo y que además no existe de todos los textos, claro, la traducción. Podríamos simplemente, teniendo este dedal de muy bajo costo, poder leer o traducir simultáneamente cualquier texto. Está todavía, ahí lo vemos, está todavía en fase de mejora en realidad, porque la producción ya está realizada, pero a veces tiene temas de entre líneas, que depende del tamaño del texto o depende la distancia entre una letra y la otra, es que pueda reconocerlo con éxito. Pero lo importante es que su bajo costo lo hace nada más salir unos $100. Cuando esté en su versión final va a salir $100. Esto significa que cualquier persona con $1,000, vamos a llevarlo a pesos, vamos a pensarlo de esa manera, puede acceder a cualquier libro, a cualquier persona ciega, puede acceder a cualquier libro que de alguna manera tendría que esperar un montón si no existiera esto. Aparte, técnicamente puede imprimir algo, un texto que esté en computadora, por ejemplo, puede imprimirlo y también leerlo. Eso es lo versátil, que no es que tiene que estar en un tipo de papel o en un tipo, sino que reconoce directamente. Es un escáner, básicamente, que para los que no lo están viendo a través de Vortex, es como una especie que se metes el dedo índice. Correcto. Y tiene como una especie de escáner que vos supuestamente irías recorriendo el texto y te lo iría básicamente traduciendo, ¿no? Para decirlo de alguna manera, explica. O sea, lo sentirías en tu dedo. Lo sentiría en el dedo para sentir las perforaciones, justamente, que son como una serie de puntos que se distribuyen de diferentes maneras para conformar las palabras. Si vivís en un edificio medio nuevo, todos los ascensores tienen. Todos los ascensores tienen. Todos sabemos cómo es el 7 porque tocamos el costo. Claro. Sí, hay algunas cosas que. Eso es una opinión. Las barandas. Eso iba a decir, una opinión muy personal, pero en algunos casos, si vos no sabés, si vos sos ciego, por ejemplo, y no sabés dónde está el braille colocado, no vas a ir a tocar ahí. Entonces, a veces que incluso la colocación de los carteles en braille, hasta parece una falta de respeto. A mí me pasó hace mucho tiempo en un shopping, en la parte de los cines, los baños, únicamente en la puerta del baño, la palabra estaba escrita en braille. Pero si vos no sabías llegar hasta ahí, por más que estuviera en braille, tampoco ibas a poder... Tampoco vas a andar tocando todo el lado a ver dónde hay algo. Exacto, no sabes. Entonces parece inclusivo, pero en realidad es exclusivo. Entonces, lo que hace Gino en este caso es muy interesante, por eso recibe el premio. Lo citaron al MIT y hay una parte muy simpática en la que él dice que está muy tenso porque tiene que hablar durante 5 minutos adelante de un auditorio y él no se siente con la capacidad para poder hacerlo, que lo suyo es la invención. Y la invención en realidad desde Atomic Lab, que lo vemos en su remera, es esta pequeña empresa de inventos que él se creó. Sus inventos son para ayudar a los demás. Y de hecho desde muy chico, porque no sé si lo ven en su rostro, pero esta criatura ha nacido en 1995. No, sí, yo hay que bajarlo. Hay este que la puerta de la casa y cumplió 20 años, nada más y nada menos. Y ya les decía, el año pasado presentó la mano, la prótesis para mano, que es impresa en 3D y que es muy barata también y que permite hacer funciones básicas de la mano. Ahora la mejora esa prótesis y genera lo que es el sueño de Rippy, las manos con herramientas. Vamos, cada todavía. Uno de los dedos hace una cosa diferente y esto es para suplir esas falencias que tiene la mano, que ya vimos cuando estaba Rodrigo, que hace cosas básicas, puede sujetar algo, puede Correcto. Mejorar. Era una versión muy económica y primaria, digamos, de algo que puede ser mucho más avanzado. Incluso también les había contado cuando había venido que, por ejemplo, si se le pone un chico, a medida que va creciendo hay que ir cambiando Exacto. constantemente el modelo. Pero bueno, era un primer paso de algo que no se puede creer a lo que se puede llegar con ese tipo de tecnología. Y aparte la idea es que ellos lo publicaron en su momento en internet, entonces vos podías imprimirlo en otro lado también. No es que claro, era, estaba el modelo. Bueno, claro. Se había creado como solamente ese plano, digamos. Y desde muy chico, Gino viene haciendo inventos de distintos tipos. Hay uno de lo que más le gusta recordar a él, que es su SoundCube, que es un parlante que después de que uno dibuja cualquier cosa con un lápiz, el parlante lo que toma son la conductividad del grafito, que es el instrumento, el material con que está hecho un lápiz, y puede hacer sonar tu dibujo. Entonces, según vos dónde lo toques y qué trazo hayas hecho, es el ruido o el sonido, mejor dicho, que vas a obtener desde tu SoundCube. Es un juego, pero él lo creó cuando era adolescente, a los 13 años, y es interesante porque está como potenciada su creación sí. ahora para llegar a este tipo de... Ya demasiado me cuesta juzgarme a mí mismo, paso y hace... Cada vez que paso por arriba un dibujo, no, está bien, tirate un pedo, no quiero eso. Paso y hace... ¡No! ¡Horrible! Y otro no sé si este te gusta. Tirame uno que me tira buena onda. Cuando era muy chico, desarmó parte de los electrodomésticos de su casa y creó una zapatilla que corta la transmisión de electricidad cuando identifica que alguien lo está tocando con los dedos. Si no, mientras tanto, la conductividad eléctrica sigue, pero se corta cuando alguien lo está agarrando. Entonces, también era parte de la protección a los más chicos, que suele ser ese reto de no ponga los dedos en el enchufe. El tema es así cómo que lo agarra. Es importante. ¿Con guantes? No, con la mano. Para cuando lo necesitas. Que necesitas realmente. No, ahí. Che, tengo que desenchufarlo. Lo pateas, lo llevas no pateando funciona. Hasta el comedor. Creo que tiene un switch, pero ahí claro, estoy. Le tiras un balde de agua. Lo que me gusta de. Él soluciona problemas de inventores. No sabes cómo hacer. Tirarle un. Me gusta el proyecto. Porque vos lo podés. O pedir armado ya, que sale $100, o que Gino proyectaba. Proyectaba que va a salir $100, o también te lo pueden mandar desarmado para que vos lo tengas que armar y con un 25% de descuento. Entonces también está bueno esto de potenciar a otros. Y totalmente. Porque aparte es sanísimo. Sana por tu parte. No, pero es un genio. Y encima son inventos para ayudar a gente que tiene mucha necesidad. Una persona que no poder decir, si esto prospera y se termina transformando en un invento justamente que funciona uh-huh. y se masifica, puede hacer que un montón de gente que leer imposible pueda leer prácticamente cualquier claro, cosa. Y ya por eso es se ganó un lugar en es el acceso a lo que normalmente está recortado. Digamos, es mejorar el acceso. Es como poner una rampa para sillas es de ruedas en la vereda. Una editorial no hace, ¿entendés? Claro. Una editorial no puede hacer, que se dedica a hacer eso. No, hace, no edita libros, edita solamente las cosas que considera necesarias porque no hay un público... digamos, porque justamente es todo alrededor del dinero, digamos. Uh-huh. En cambio, esto es un invento pensando en, y después, bueno, se ve. Date cuenta que lo hace con código abierto, seguramente cuelga los planos claro. de, si querés, armate. Sí, porque vos. Su fin no es el fin no es, de no lucro. No es el fin de lucro, y eso es más buenísimo. Increíble todavía. Está bueno, te lo hace en un laboratorio, te lo mete en cajita y te lo vende. Bueno, viste que justamente hablando de las prótesis estas impresas en 3D, Disney le dio a una empresa, uh-huh. el Reino Unido, digamos, licencia abierta para que realice 3 prótesis particulares basadas en licencias de Disney, por supuesto, la estamos viendo uh-huh. a través de Vortex.com. Una está basada en Iron Man, otra en Frozen y otra en la franquicia Star Wars. Y lo interesante es que todas incluyen LEDs. Lo de la mano con la cosa de Star Wars negro es medio extraño, teniendo en cuenta Darth Vader, toda la saga familiar. Sí, podría haber sido dorada. Sí, quizá, podría haber sido, ¿no? Que sea más buena onda. Pero lo interesante es que las manos incluyen estos LEDs, que los LEDs lo que ayudan también, no solo son para que sean copadas, sino que ayudan a los médicos a reconocer qué músculos, a qué músculos o al movimiento de qué músculos están reaccionando cada una de las prótesis. Y aparte dirán a los nenes que han sufrido una tragedia algo copado. Si me decís, yo creo que... Que podés tener la mano de Iron Man. Claro. Sí, no, obvio. Me miro esta con cariño, o con poco cariño. No, es esta un... no, porque es una compañía de aventura, pero esta, ¿quién te dice? Ayuda no solo a la falta de movilidad, sino que hay un tema de autoestima en la edad sí, de desarrollo, obvio. Que realmente lo ayudan con algo tan simple como tunearte la de tu superhéroe. La verdad que la iniciativa fue muy copada. Hace un par de meses, Robert Downey Jr. había llevado a un nene de 7 años que le habían dado una prótesis, y esa era super pro, esa era de Iron Man, pero esa era... aire y vidrio, todo tenía. Estaba bueno y se la llevó el mismo protagonista. Fue de la película. Justo cuando estaban sacando la película, pero bueno. Hay casualidades de la llevó vida. Llevó el Maxi. DVD de la 2. No, estaban presentando la 2. Dijo, esa Go to the Sea. No, la 3. Solo en cines le dijo. Tomá, déjame el brazo. Iron Man. Solo en cines le dijo. Disney no me deja. En las mejores salas. Sí, ni siquiera en todos los cines. La quiero ver, Iron Man. Pregunta, habla con Thor. Claro. Yo de cosa no me encargo. Yo no lo puedo levantar ese martillo. Vamos a ir con Rip, ahora cambiando completamente de tema. No tanto de lo de Leo, pero sí de lo que veníamos de Ceci. Correcto. No podríamos cambiar más de tema porque yo voy a contar algo que es un espanto. En realidad está muy bueno, pero junta todo lo malo de un gremio, de un sector, de un nicho, y nos lo lleva a la tele, si alguna televisora termina accediendo a realizarlo, porque estamos hablando de un nuevo cómic que llegaría a las pantallas. Vamos un poquito de contexto. Todos ubicamos a Seth Rogen, el actor medio gordito, lentes cuadrados, enrulado, que ha protagonizado películas como La Entrevista, estuvo en... La película... La controversial película que generó el quilombo. Exactamente. El avispón verde. Knocked Up. No me acuerdo del nombre. Ligeramente embarazada. Buenos vecinos, exactamente. Que no solo es un actor. No la local, recordemos. No, para nada. Es productor. Correcto, es productor, es guionista. The Worsen es la de... Sí, no, es The World's End. Correcto, The World's End la película. Acá no, nunca se estrenó, creo. No, The World's End no es la de Simon Pegg. Una es The World's End. Esa es The World's End y The End of the World. The End of the World. A ver, vamos a dejar. Es Ants y Bichos. Salieron en el mismo mes. Sí, vamos a dejar establecido. Fueron esas películas como Armagedón e Impacto Profundo. Salen juntas. ¿Cuál es la del pene gigante? No tienen nada que ver una con la otra. Incluso a nivel argumento ni nada. Pero una se llama The World's End, que es la de Simon Pegg y es la tercera parte de la trilogía Cornetto, digamos. Correcto. The End of the World es la de Seth Rogen. Bueno, ese tipo. Mirá cómo te uno todo. Bueno, Seth Rogen es guionista y hace un año ya estuvimos comentando aquí en Malditos Nerds algo que está haciendo, es adaptando el cómic, la historieta Preacher, Predicador, a la televisión en algo que ya se está haciendo. Inclusive están manteniendo bastante oculto, secreto todos los avances que hacen, es algo bueno. Pero si buscan en internet y bucean, se pueden conseguir un par de fotos de rodaje. Y no hace 2 semanas, 3 semanas, estuvo dando una entrevista diciendo que Preacher está llegando ya en cualquier momento, va a hacer algo muy bueno realmente. Inclusive aclaró algo que me parece que vale aclarar de antemano, que es no esperen una adaptación viñeta por viñeta. Nosotros agarramos lo que es el concepto de Preacher y lo llevamos a la tele, entonces ya de antemano nos anticipó que no tenemos que esperar algo que sea totalmente fiel, sino es una adaptación libre, una historia que está muy copada. Pero parece que encontró la beta, le encontró el hobby o encontró el dinero en esto de llevar cómics a la televisión, porque está paseando por distintas televisoras, no solo AMC, que es quien transmite The Walking Dead y hará lo mismo con Preacher, buscando a alguien que quiera llevar la historieta The Boys a la pantalla chica. The Boys, los chicos, es un cómic Violento, pero violento. Y viste eso. Yo pensé que era The Voice. Yo dije, ya existe The Voice. Está el de Maroon 5 y no, todo. No, no, The Voice, los muchachos, los chicos. Okay. Si hay algo que tus hijos no tienen que leer y tampoco lo van a tener que ver en la tele, perdona a todos los niños que están escuchando esto y dicen, Ripi, sos un botón. Pero si hay algo que sus niños no tienen que ver, es esto. ¿Qué es The Voice? Es en un mundo donde los superhéroes existen. Son ellos quienes se mandan las mayores macanas. ¿Por qué? Porque tienen un estatus de celebrity, pero de celebrity clase B casi, de celebrity de acabo de salir de la casa de Gran Hermano y por nada soy famoso. Entonces esa gente vive mandándose un montón de macanas. ¿Por qué? Porque como son estrellas, no solo superhéroes... Se perdona todo. Claro, pero van a trabajar recontrarrepasados de sustancias o tienen escándalos sexuales o sin querer están luchando contra un monstruo gigante y mientras pelean contra el monstruo gigante asesinan 10 millones de personas como Superman Man of Steel, ¿no? La película de Man of Steel, esa situación. Ok, yo te lo paro a este tipo, pero tiré 50 edificios y te maté a un barrio entero. Entonces, The Voice, los muchachos, son una agencia gubernamental secreta compuesta también con personas con poderes, pero que se encargan de tapar los líos de todos estos superhéroes convencionales. Estas páginas que estamos viendo no son las más emocionantes del cómic, ¿eh? No, hay bueno, otras que son mejores. Tuve que hablamos de monstruos gigantes. Okay, no, tuve que conseguir páginas donde no hubiera desnudos, decapitaciones, no, todo, porque realmente... Esto es una radio... Violento. Tenemos problemas de eso, ¿no? Por ejemplo, hay héroes con adicciones a las drogas. Yo he visto enanos a la mañana. No pasa nada, poné una cosa de... Nos escuchan muchos chicos a nosotros, Leo. Pero hay nos ven. Héroes con problemas de drogas que no encontré pueden... Encontré una enfermedad en la edad de la decían en una... Sí, es, okay, es emocionante. No puedo más. Probablemente no sea mermelada. Es una montaña de rusa de emociones. Pero les ponía, por ejemplo, ejemplos de... Hay héroes que tienen problemas con drogas, pero no pueden consumir las drogas convencionales porque no les hacen nada. Entonces tienen gente que les fabrican drogas. ¿Superdrogas hay? Exactamente. ¿Y qué pasa cuando se llevan un par de chicas de un boliche que consumen las superdrogas? Entonces, The Voice son los muchachos que se encargan de limar todas estas asperezas. El protagonista del cómic, como lo estaban viendo hace un ratito, no en este momento, estuvo basado todo el tiempo en Simon Pegg. Entonces, se está buscando a ver si al actor británico le interesa protagonizar y encarnar al personaje que él mismo ha inspirado. Pero como les decía, hay guiones escritos, la adaptación está planteada, Seth Rogen está buscando que alguien lo lleve, pero todavía no hay ninguna cadena que lo haya aceptado. Eric Kripke, que quizás no le suene, pero es el creador de Supernatural, serie longeva, que tiene 12 temporadas en pantalla, acaba de arrancar la 12ª y última temporada. Esa es de la que sos fanboy ahora, ¿no? Exactamente, okay. Completamente. Está detrás del proyecto, o sea, Seth Rogen escribe y el creador de Supernatural produciría. Lo único que falta es encontrar un hogar. Si no leyeron The Voice, lo acaban de empezar a publicar en español. No lo lean, pero lo pueden conseguir acá. Es el dealer, Riffy. No. Yo les digo. Yo les digo dónde conseguirlo. Acá hay un tongo de que estamos quedando afuera nosotros. Que no lo termino de entender. No, son mayores de 18, léanlo. En realidad, a ver, acá está donde me hago, donde es el mal ejemplo. 18, 21. Si tienen 15, 16 años, les va a volar el cerebro. Pero reconozco que sean... ¿Es una serie que tiene final? Fueron 74 números, si no me equivoco. Ok, pero tiene, no es que voy a estar 8 años no, leyendo... No, terminó. No es Naruto. ¿Qué capítulo vas? ¿El 1080? Claro. No, en inglés también se consigue en el país y hay compilaciones que creo que, si no me equivoco, son 4 o 5 hardcover grandes. Y si no, hay una editorial nacional que comenzó a traer varias cosas internacionales de los estudios de las editoriales más chicas, como Dynamite, que era esto, como Boom Studios, como Image, que Image no es tan chico, pero nadie lo publicaba acá. Y The Voice lo tiene. Está el primer tomo tapa blanda más cortito de The Voice en español y se está consiguiendo en kioscos de revistas de los que suelen tener cómics y si no, en comiquerías. Entonces, si se quieren poner al día antes de que alguien le dé luz verde a esto, es un cómic que realmente recomiendo. Es duro, es violento y toca temáticas adultas. Ahora, ¿está bueno? Está buenísimo. Pero si lo leen, después van a poder decir... Claro. Yo leí el cómic. Ustedes vean la serie, giles. Exacto. Pero bueno, es hora de irnos momentáneamente para volver, para despedirnos con Pearl Jam. Y los vamos a dejar en un ratito en compañía de Dani Jiménez, que ya andan dando vueltas por Vorterix.com. We'll be right back. llevamos nuestro mensaje a todos lados, porque uno fan se hace, pero nerd se nace. Malditos Nerds, solo por Vortex.com. Un solitario por elección, acompañado por miles igual a él, que noche a noche eligen escucharlo y verlo. Delicias de un charlatán. Lunes a viernes, 21 a 24. Con Dani Jiménez. El solitario menos solo. Atraviesa la noche de Vorterix Rock. La tarde se pinta de añil. Pero nosotros le cambiamos la resolución y el brillo desde el menú de opciones. Llevamos nuestro mensaje a todos lados. Porque uno fan se hace, pero nerd se nace. Malditos Nerds, solo por Vorterix.com. Y nos estamos despidiendo. Mañana volvemos con otro programa de Malditos Nerds aquí en Vorterix.com. Mañana tenemos los estrenos de cine, los estrenos de la semana. Vamos a hablar de Crimson Peak, la nueva película de Del Toro, de Operación Ultra, la película protagonizada por el próximo Lex Luthor, o en realidad el hijo, o el primo, o el sobrino. Vamos, no sé, esa cosa que conoce el Rippy. Pibe Luthor, digamos. Y la chica de Crepúsculo. Una pareja extraña, pero una película que parece más extraña todavía, que mañana Rippy nos va a contar exactamente. Es una pareja que ya estuvo en Adventureland. Correcto, sí, hay buena química. Hay química entre los dos. Uy, Dios. No, chao. Hasta mañana, pero los dejamos con Dani Jiménez y con Muse, que vienen. Se enteraron, ¿no? El sábado, creo.